Buenas tardes, nos encontramos con el señor Elvis Prince, quien nos ayudará a contestar una breve entrevista. Señor Elvis, buenas tardes. Cuénteme, ¿cómo hace usted para comprar artículos de decoración, menaje, piñatería o juguetería ante la situación que hoy se vive? Bueno, antes de la pandemia iba a realizar mis compras de manera presencial, mesa redonda, porque siempre encontraba una variedad de productos y variedad de precios. Y hoy, debido a la pandemia, he tenido que adaptarme a usar redes sociales para buscar productos. Ok, cuénteme, ¿qué problemas tiene cuando compra este tipo de artículos? El mayor problema que he tenido era la aglomeración de gente. Y para ser sincero, eso me causaba bastante estrés. ¿Qué tan seguido le ocurre este problema? ¿Qué tan seguido? Bueno, me ocurre casi siempre que iba a realizar mis compras. La verdad era muy complicado lidiar con tantas personas y a largas horas de espera para. Es irritante entrar. Ok. ¿Cómo es que resuelve actualmente este problema? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cómo es que resuelve actualmente este problema? Bueno, debido a la pandemia me he visto obligado a aprender a utilizar las redes sociales. Hoy en día todo lo busco a través de ella. ¿Qué es lo más crítico para usted en torno a este problema? Lo más crítico fue encontrar páginas que ofrecieran este tipo de productos, porque no hay muchas y las pocas que encontré no cuentan con un asesoramiento adecuado para resolver los problemas que tenía o las inquietudes. Okay. ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? Bueno, me gustaría que hubiera más páginas que ofrezcan estos productos, pero a su vez que me gustaría encontrar artículos novedosos con un buen precio. ¿Utiliza algún medio electrónico para realizar sus compras? Sí, lo utilizo a través de, bueno, a través del celular para realizar mi compra. Ok, señor Elvis, muchísimas gracias. Hasta luego, cuídese.